Hola, habla Noel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté a un soto en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, sí, sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao. Recuerda que no se trata de no tener relaciones, sino de cuidarse. Hay diferentes formas de hacerlo. Si tienes un encuentro con un desconocido, avisa a un amigo. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. Y bueno, regresamos en esta tercera parte de nuestra primera chaqueta. ¿Cómo se sienten, eh? Ay, súper feliz porque por fin estoy escuchando las cortinillas y los comerciales. Me siento así como padre orgulloso. Sí, como que estamos haciendo las cosas bien. O sea, es como esa sensación de decir, no mames, qué profesionales son. Bueno, pues yo le quiero enviar un saludo muy especial a Julián y a Beto, que nos hicieron favor de hacer la cortinilla de Cuida lo que comes y cuida tu salud. Y también le quiero mandar un saludo muy afectuoso hasta la Ciudad de México, a M-Torch y a Noel, que nos hicieron el favor de hacer la otra campaña de Ten Cuidado con quien te acuestas. ¿Con quién metes a tu casa? Con quién metes a tu casa, claro. Y bueno, Julián y Beto son de Playa del Carmen, les envío un abrazote, muchísimas gracias. Y los tres son parte de la comunidad de Midware, así que no pienses que son personas ajenas, simplemente están lejos, pero son parte de nuestra comunidad. Son parte de nuestra comunidad y pues como les decía, o sea, hace gente que nos está echando la mano y también de eso se trata la Midware y la chaqueta, ¿no? De echarnos la mano. ¡Yeah! Pero es el momento de hablar de los cambios en la comunidad. ¡Guay! Han sido muchos cambios. Primero que nada, lo primero que se hizo fue pues cambiar de dominio. Como todos ustedes ya saben, ya no somos la anterior página que es mid-bear.nin.com. Ahora es www.midware.com.mx. Esto con el fin de dar un poquito de más seguridad y también que sea más fácil de pasar la página, porque luego vas en la calle y te dicen, oye, ¿y en dónde me registro? Y el decir mid-bear.me es como que era demasiado. ¿Y era abajo o bien arriba? Ajá, ajá. Exacto, y además digo, el hecho de que éramos la misma comunidad después de aquel terrible hackeo que tuvimos, pues habíamos perdido un poquito la identidad, pareciese nada, pero ese guioncillo que separaba, ¿no?, al Midware, pues era como perder un pedacito, un pequeño brazo de lo que era, lo que era la comunidad, nuestro nombre, nuestra identidad, ¿no?, lo que nos identifica, ¿no? Y ahorita ya recuperamos el nombre, ya tenemos un dominio propio, o sea, midware.com.mx, y pues sí, exacto, va a ser más fácil de rolarlo, de recordarlo también, y nada más, pues recuerden sus contraseñas. Es todo lo que necesitas, tu contraseña. Así es, para entrar es el mismo nombre del usuario, la misma contraseña, el mismo procedimiento para poder entrar. Y pues bueno, estamos trabajando en todos esos cambios que hay dentro de la infraestructura, ¿no?, de la página. Y uno de esos cambios viene acompañado por una sorpresa en la que necesitamos de tu gran ayuda, porque en esta ocasión el miembro más importante eres tú. Vamos a lanzar un concurso. Así es, va a ser nuestro concurso del logo de Midware. Pues bueno, aquí se van a apuntar todos la gente creativa, que les guste el diseño, que quieran hacer una propuesta de lo que va a ser el logotipo, ¿no? Que tengan una idea. Y bueno, para esto les vamos a apoyar de nuestros valores. Pero bueno, esta convocatoria aún no se ha puesto en la página, pronto, en cuestión de horas tal vez. Esta es una exclusiva de la chaqueta. No se ha puesto en la página, se los estamos pasando al costo para que ustedes se pongan las pilas antes de tiempo. Y en cuanto salga en la página, empiecen a notarse porque ya se está cocinando el asunto. Así es, como parte de todo el trabajo que se hizo, pues y para esta mejoría de Midware, si ustedes ponen su mouse encima de la pestaña que dice principal, les aparece valores, concepto, misión, visión. ¿Qué es lo que buscamos en el logo? Pues más que nada, algo que refleje todo eso de valores, concepto, misión, visión. Y sobre todo, los valores, que de ahí partió todo lo que fue el concepto, la misión y la visión. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los valores que tiene Midware. A ver, Chango. Igualdad. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, Yo creo que, como lo hemos dicho, para nosotros todos son iguales, todos son importantes. Aquí no hay, o sea, estrellas, ni las personas que participamos más activamente en el sentido de administrar, de hacer este su servicio a la comunidad, que es el podcast. Estamos al mismo nivel que ustedes, que son los miembros. Incluso ustedes son más importantes para nosotros. Incluso ustedes pueden tomar el lugar de alguno de nosotros. Eso también está desde el anterior dominio, desde que se creó Midver, está la convocatoria abierta, siempre ha estado abierta para gente que quiera participar más activamente en la comunidad, echarnos la mano con eventos, con organización, con logística. Pueden acercarse y van a hacer su, o sea, se van a pasar bien. Además, las reuniones no son así tampoco tan formales. Ay, la verdad son reuniones cocteleras. Abrimos la botella, compramos los juguitos, los hielos, nos sentamos en la mesa a pelotear y a sacar las ideas para tener una mejor comunidad. Yes. Claro. Y bueno, el segundo valor que tiene Midver es masculinidad, que al final de cuentas pues somos osos. Es cierto, o sea, bien que mal, el joteo pues está permitido, claro que sí, o sea, ¿quién dice que no? A lo que se refiere es la base importante de toda la comunidad de los osos, pues fue esa ideología de, pues, que se salía un poco del estereotipo gay, ¿no? Entonces, sobre todo manejaban esa imagen masculina. Entonces, es lo que también necesitamos que se refleje en el logo. Claro, finalmente es algo aspiracional. Tampoco aquí, o sea, la masculinidad, pues, es algo difícil completamente de definir. O sea, cada quien vive la masculinidad de la manera que quiera. La señora que acaba de pasar con Nido de Lotes es masculina a su manera, tal vez. Entonces, no, o sea, yo creo que cada quien vive la masculinidad como la quiere. No se trata de que todos sean masculinos como nosotros o como la comunidad quiera, ¿no? Pero sí es un valor, tal vez, que debe estar allá, ¿no? Es representativo. Claro, al final de cuentas es una... Tal vez no podemos ser totalmente masculinos porque no somos heterosexuales, algunos serán bisexuales o whatever, pero nuestra forma y visión de ver la vida es de manera distinta. Sin embargo, la comunidad y la corriente de los osos se creó de cierta manera. Entonces, es lo que queremos, al final de cuentas, dejar claro, ¿no? Que es una comunidad de osos bajo cierta estética, ciertos valores, cierta tendencia. Y si queremos unirnos también al movimiento global de osos, sería prudente que empecemos a adoptar igual ciertas formas. Una de estas es la masculinidad. Nuestro siguiente valor, y creo que es uno de los más fuertes y los que más me gustan y que hemos conseguido, es el de fraternidad. ¿A qué vamos con fraternidad? Pues cada que hay en reuniones y en la misma página, llevarnos bien, llevar la fiesta en paz. Si se quiere perrear y decir cosas de manera buen pedo, pues se puede hacer. Pero el chiste igual acá no es como conseguir enemigos o luchar contra algunas personas. Injuriar, descalificar. Tratamos simplemente de llevar la fiesta en paz. ¿Qué mejor que un sitio de internet o una comunidad de cuates o un grupo de amigos que se lleven bien y que hagan fiestas y que hagan desmadre y que tengan ligues y que se porten de manera sexy? Igual y sale la costón de la noche, igual y sale el amor de tu vida o el amigo de tu vida o... Sí, no, y además sé. La fraternidad es un comportamiento muy natural de los osos, ¿no? Somos apapachadores, somos muy fraternales, o sea, aquí decías, ¿no? Lo de la comunidad, bueno, la zona gay del carnaval, y ahí había ositos y había mucha gente gay. Y nosotros éramos los que nos pasábamos apapachándonos, abrazoteándonos entre nosotros. Y eso es como un sello, ¿no? De esta comunidad, ser muy, digamos, expresiva, ¿no? De sus sentimientos. Y pues sí, o sea, acá andar, crear la fraternidad, ¿no? Pues después queda respeto. Y aquí, pues viene un poco como enlazado con lo que decíamos, ¿no? O sea, tú vives la... O sea, tu homosexualidad y tu identidad gay como tú quieras. O sea, puedes jotear, puedes hacer lo que te plazca, porque acá tienes toda libertad, pero siempre y cuando respetando al otro, ¿no? O sea, aquí eso sí hacemos mucho énfasis. Eso se dice en todos los podcasts, ¿no? De respetar. Pues precisamente la fraternidad se va a dar siempre y cuando hay un clima de respeto entre nosotros, ¿no? O sea, así es. Y bueno, el siguiente valor que también queremos que se refleje en el logo es la apertura. Al final de cuentas, el término Bear Friends es algo que, bueno, hemos estado nosotros manejando bastante. Es como parte de la aportación al mundo de los osos que está manejando Midbear. Así que no se dejen engañar, el término lo inventamos en Midbear. Pero bueno, en todos lados, al final de cuentas, la apertura es que toda la gente del ambiente gay, heterosexual, bisexual, travesti, todos aquellos que quieran ingresar, asistir o ingresar, pues son bienvenidos. Y es siempre es bueno que haya más gente. Y como mencionamos, apertura igual de todo lo que tú opines, todo lo que tú pienses, siempre y cuando se maneje pues ese respeto y esa fraternidad, pues eso es para nosotros. Sí, yo creo que la Midbear, o sea, se ha distinguido tal vez de algunas comunidades de osos es precisamente por ser bastante incluyente, ¿no? O sea, nosotros no hemos excluido a nadie, no se excluye a nadie de los eventos, ni se sanciona a nadie por el comportamiento, ¿no? Sí hay reglas y normas de civilidad y de respeto, pero pues, realmente tenemos esa apertura, ¿no? Claro, hemos tenido como la visita a las fiestas de mucha clase de personas, incluyendo a la Miss Primavera de hace 2 años, que es un amigo muy querido de nosotros, ha estado en los eventos y ni le hacemos el feo ni le hacemos menos, es una de sus características como persona y es todo, y es bienvenido y estamos acá siempre dispuestos a pasárnoslas bien contigo, sea quien seas y sea como seas. Eso también tiene que ver mucho con nuestro siguiente valor, que es cordialidad. Al final de cuentas, queremos tener una fiesta en paz, donde todos nos queramos llevar bien, ¿no? Y tener como ese, no sé, el que existe el cariño, el afecto que distingue a la comunidad de osos con todas las demás personas que estén, sean o no sean específicamente osos, mantengan o no mantengan la estética de un oso, sean o no sean completamente masculinos, porque tampoco te vamos a condicionar en absolutamente nada. Así es, claro, o sea, digo, al final de cuentas el término masculinidad, bueno, el valor de la masculinidad es un como lo que queremos llegar a ser, lo que nos va a identificar, lo que nos reúne como grupo de osos. O sea, no es así como que la norma de que si no claro, el masculino no es una fuera aquí, claro que no. Aquí somos cordiales y pues tratamos de hacérselos ver, ¿no? Desde el momento en el que entran a la página, pues constantemente agradecerles, o sea, el estar en la página, el ser miembros, el seguir en la página, el asistir a los eventos, y pues es algo que tenemos muy claro, ¿no? Como administradores de la comunidad y como servidores públicos de la comunidad, pues sí, o sea, darles a sentir bienvenidos, o sea, bien recibidos, y pues la convivencia en Midbear agradable, ese es otro valor, ¿no? O sea, creo que lo que sí es el sello particular de las fiestas, de los eventos de Midbear, es que todo se da como que en buen pedismo, todo es así relajado, todo es bonito. Y que hay espacio para todos, desde las fiestas aquellas en las que un borracho pone a Pete Amor en YouTube, en medio están bailando La Loba de Shakira, atrás están hablando de motocicletas y de carros, y del otro lado están empinando la caguama. Todos esos grupos en una misma fiesta convergen y hacen una gran, gran fiesta. Y el pedo de la comunidad es ese, de que dependiendo de lo que te guste hacer, encuentres un sitio en esta comunidad. O sea, no se le excluye a nadie, tenemos una fiesta agradable, respetas, eres respetado y tienes un lugar y eres importante en esta comunidad. Así es. Y bueno, ¿qué más sorpresas tenemos? Bueno, más bien novedades hay con lo de la nueva renovación de Midbear. Ah, bueno, todos estos valores de los que te estamos hablando sirven o nos van a servir básicamente para que tú agarres papel y lápiz y te pongas a dibujar o a diseñar lo que va a ser el nuevo logotipo de la página. Este logotipo se va a encontrar en la parte superior de la página y va a estar de manera, no permanente, ¿no? Pero va, porque planeamos cambiarlo cada cierto tiempo y va a estar situado ya y puedes decir, oh, yo soy el diseñador de Midbear por esta temporada. Claro, o sea, uno de los premios que vamos a dar por hacer eso es precisamente, y el más importante es el reconocimiento, ¿no? O sea, se te va a dar reconocimiento, va a llevar marca registrada tu nombre. Y pues saber que estás contribuyendo a la comunidad, que tu logo, o sea, en este caso va a servir para futuro merchandising. Para futuro merchandising, porque ojo, van a ver así sus premiecitos. Ya dijo Alvarito de que pues se va a poner el logo, etcétera, etcétera, reconocimiento de que tú lo hiciste y demás. Pero además, en determinado momento se van a hacer camisetas con este logo. Y las primeras camisetas, una voy a tener yo, otra la va a tener Álvaro, otra, etcétera. Pero una de las primeras la vas a tener tú. Bueno, no una, tal vez dos, y ahí se la verás a tu marido, a tu amigo o quien quieras. Pero vas a tener una camiseta del primer logotipo de la nueva comunidad Midver, ¿no? Sí, y ahí algún otro premiecillo extra. Estamos pensando tal vez pase ilimitado para las fiestas. Claro que sí. Ah, pero yo siento que como que el premio más grande, sinceramente, es que Midver va a tener presencia este año, una presencia muy pequeña pero representativa en la comunidad, en la marcha del orgullo gay. Y las personas que van a ir a marchar, que somos como 3 o 4 nada más, vamos a portar esta camiseta con tu logotipo y con el emblema de Midver. Claro, en la marcha del Distrito Federal. Entonces igual si tú te vas a querer anotar para ir a la marcha del Distrito Federal, nada más nos avisas, llevas tu camisa, te la pones si quieres, y pues bueno, vamos a marchar y vamos a hacer que Midver sea algo ya reconocido dentro de la comunidad de osos a nivel nacional. Claro, y el logo pues obviamente es muy simbólico, probablemente lo pongamos en un banner para links en otras comunidades. Va a ser algo, un trabajo que realmente todos van a hacer. Yo creo que el reconocimiento de este trabajo es el principal premio que estamos ofreciendo para el ganador del concurso de logos. Y la verdad, ¿qué oso no quiere ser reconocido en las comunidades hermanas, ¿no? Ser un oso reconocido o un miembro emblemático de tu comunidad está chingón, o sea, ¿quién no nos gusta? ¡Ojo! El hecho de que seas un miembro reconocido a través de tu trabajo no te hace un miembro más importante. Somos todos iguales en esta comunidad. Así es. Recordemos, igualdad, masculinidad, fraternidad, respeto, apertura, cordialidad y convivencia agradable son los valores de ahora de Midver. ¿Qué más tenemos? Entonces, de acá nos lanzamos a nuestro siguiente tema, que son las fiestas. Y nuestra primera fiesta es la de Bermudas, que esa es la fecha 20 de marzo. Así es. Bueno, dentro de las nuevas fiestas de Midver vamos a tener 4 fiestas, una por cada estación del año, que van a ser nuestras fiestas grandes, aparte de los pequeños eventos que haya, como los jueves de chat, como las fiestas al café, las fiestas al karaoke, al cine, cosas por el estilo. Vamos a tener 4 fiestas que van a ser muy emblemáticas para la comunidad, que son sus 4 fiestas de estaciones. Y prepárense, vamos a tener la de primavera. Ajá. Es esta, seguiría la de verano. Estamos escuchando propuestas, las orejas muy paraditas para ver qué dices, qué quieres hacer para la fiesta del verano. Del otoño, obviamente, y del invierno, pues hay chance de que le eches coco. ¡Nuestra fiesta! ¿Cuáles son esas 4 fiestas como las básicas a las que tienes que ir, tomarte foto, mostrar panza, posar el rostro, los amigos, tipo Beverly Hills, pero en gorditos? Pero muy por encima de eso, hay una fiesta así que tienes que ir, porque si no vas, te vas a perder parte de tu vida. Y esa fiesta es la fiesta de aniversario de Midway. En esta fiesta vamos a lanzar la casa por la ventana, los platos, las mesas, las sillas, cama, todo se va a ir para afuera. Entonces, voy a terminar durmiendo en el suelo, gracias. No, entonces lo que tienes que hacer es apuntarte con nosotros, igual dar opiniones. Más o menos vamos a tener un costito de cuánto sería, más o menos. Estamos viendo algo así como 100 pesos, pero que te abarque bastantes cosas, ¿no? Pero okay, esa va a ser la fiesta más grande. Estamos esperando gente de todas partes, estamos invitando en muchas partes de la República. No sabemos todavía quién pueda, quién no pueda venir, pero sí nos interesa bastante que tú asistas. Claro, y bueno, pues igual lo más importante de esta fiesta es la fecha. Es en mayo. En mayo va a ser 8. Mayo 8. Al parecer va a ser mayo 8. Si hay algún cambio, todavía no lo estamos lanzando, pero muy probablemente vaya a ser para el día 8 de mayo. Así que agádense, osos, viene nuestra fiesta de aniversario. Sí, y obviamente, como decían, va a ser una fiesta muy grande, va a ser irrepetible. Tú igual te puedes decir, ay, me espero para la fiesta de la próxima estación. No va a ser ni la mitad de lo que puede ser una fiesta de cambio de estación, porque es nuestra gran fiesta, ¿no? Y para eso también nada más les invito a que participen de las fiestas que hay, que haya antes de la fiesta de aniversario, porque dependiendo de su asistencia, pues podemos ver tal vez lo que vamos a hacer, ¿no? Tienes que participar para que sepamos más o menos cómo va a estar el asunto. y para que se pueda lograr la gran fiesta. Claro, entonces sabemos que son el nuevo podcast renovado, los jueves de chat, el logo, el concurso del logo, misión, visión, valores. Realmente estamos trabajando porque ustedes se sientan más cómodos. Y lo más importante, las fiestas de convivencia, nuestras fiestas representativas y la gran fiesta de aniversario. Claro, así que si quieres empezar con el pie derecho, nos vemos el jueves de chat. Así es. Y bueno, Chango, manda corte. Pues vámonos a la siguiente canción. Esta es de Hot Chip, es un grupo que me gusta mucho, es un grupo inglés de pop electrónico. Y este es de su último disco, es si no me equivoco, el segundo single, se llama I Feel Better. Escúchenla, les va a gustar mucho. Ok, pues síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. Escucha el programa de radio, manda mail, diviértete en los eventos, visita las fotos de los usuarios, comparte contenido. Estos son algunos de los servicios con los que cuentas en www.midware.com.mx, la comunidad de osos en Yucatán. Estás escuchando La Chaqueta. Everything. that life is worth.